Venganza Radioafectiva, el programa de Venganza Afectiva. 106.3, Radio Nauta. Atornillate al dial. Jueves de 18 a 19 horas. Lo haiku, Venganza Afectiva. Y disfruta de nuestra magia oral. ¡Fuego! Muy buenas tardes, Venganza Radio Afectiva. Hola, Nancy. Hola, ¿cómo andás, Luz? Bien, acá, chupeteando el micrófono. Ay, sí, qué frío que haces. ¿Cómo andás, Emi? Hola, chicos, ¿cómo están? Oh, sí, qué frío, todos. Nublado. Ay, sí. El sol estuvo ahí queriendo asomarse, pero no lo secó la ropa hoy. Es como que se te pega la humedad. Sí, y... ¿no? No sé, se te va acumulando en todos lados. La ropa parece que está húmeda, no sabés si está seca o está húmeda. O sea, vos qué hacés, la tocás, la olé, no sé. La olfateo a ver si ese calzón me lo puedo volver a poner o si no. Bueno, un saludo a Mili. Ahí le mandamos Mili, saludos. Que ya los abandonó hace rato. No. Saludo a la loba que hoy también lo dejó. Está parada en Buenos Aires. A última hora. Se hace la que para por ahí, solamente está tejiendo por ahí. La loba que tanto decía que nos serruchaba el piso. Sí. Ni nos vimos loba, ¿eh? Ay, sí. Me parece que le estamos serruchando el piso a nosotras. Que sí. Te creas buena. La mandamos para Capital que se quede allá. Bueno, sí, le mandamos saludos ahí. Sí. Acá tenemos un séquito de seguidores y seguidoras que. Ahora Cami está operando. Sí, en tu lugar tuyo. Sí, a también Cante, me cerruchó el piso, Cami. Que nos acompañe. Está Cande, está Ger, está Chana, que después va a venir también a charlar de todas las noticias que tenemos hoy. Ay, sí, Chana pasó una noticia larguísima con me todo. Está odiando en este momento, Chana. Pero bueno, ¿dónde nos pueden encontrar? Nos pueden encontrar por un montón de redes sociales, como Facebook, como Venganza Radio Efectiva, con TikTok también, como Venganza Radio Efectiva, en Instagram, como Venganza Radio Efectiva, y si no, los mandás mensajito al número, que aquí. No me lo acuerdo, pero hay un número. Creo que no, ese número no existe más. Y si querés, no sé, lo podés. No existe más por ahora. No, en Grindr no estamos. En Grindr, la única. En Grindr todavía no, pero estábamos en tentativas de no poner... No sé si la loba lo habrá hecho ahí. Una foto... Algo. Ahora hoy, cuando terminemos el programa, podemos sacar una foto grupal y ponemos... se busca orgía. Caray, por ejemplo. Tal cual. Vale trolo. Creo que ahí vamos a tener más éxito que las otras redes. Sí, sí. También nos pueden escuchar, estamos saliendo por FM. FM en vivo. En vivo y en directo. En directo, directamente. Para todo el mundo. Ay, sí. Y si pagaste el wifi, lo podés ver y por y le mandamos por a toda esa gente que nos internet. Está escuchando en vivos, que le mandamos un besote y que nos siga escuchando. Muy bien, página www.radionauta.com.ar o la FM 106.3. Ahí está, ahí nos también escuchan. Le recordamos que estamos transmitiendo del Olga Basket, que se encuentra en 60, 10 y 11. Y también le recordamos que todos los viernes tenemos nuestra asamblea de Venganza Efectiva a las 4 de la tarde. Quien se quiera sumar. Muy bien, se pueden sumar y claro, venirse acá a 60 entre 10 y... ¿10 y 11? 10 y 11. Se me chispoteó. Hoy es el cumpleaños de Yuyu. Ay, sí. Así le vamos a mandar un abrazo enorme. Nuestra compañera de Venganza Afectiva. Que saludos a Yuyu. Saludos a Yuyu. Si por ahí no escucha, que le mandamos un beso. ¿Cumple, Chana? ¿Ya fue tu cumple? Bueno, no, todavía no, así que no te vamos a saludar. No te lo mereces todavía. Mala suerte. Pero igual podemos saludar a las Chana por su sí, cumpleaños. Sí, obviamente. Y también ¿puedo? Cumplimos año nosotros. Sí. ¡Ay, verdad! Un gran cumpleaños. Ay, todo un cumpleaños este en junio. Está la de, está, hoy es de Yuyu, de Chana. Y que más de las radios que cumplimos un año. Venganza Radio Afectiva, un añito. O sea, también somos sagitarianos. Ay, sí. Somos que... ¡Qué horror! Viendo el pañal recién. Un año. Bueno, dicen que es la comunicación y toda la cuestión esa. Así que buenísimo. Che, hoy tenemos un montón de noticias también. que vamos a estar hablando después de un tema musical, ¿no? Musical, podemos ir una cancioncita y, dale, vamos a un temita y volvemos. Estás aperreado. Del sur de América Latina, precisamente en Argentina, nació esta felina mujer que domina el perímetro cúbico de la tarima, explotando bocina con voz de asesina. Niña campesina con ambiciones peligrosas y un futuro que me destina. No hay término mejor que me defina, como la única capaz de echarte solo a la ruina. No hay término mejor que me defina. Tu jefa presidenta de la fucking Argentina, ey. Me odian porque a la nena la desperté. De la calle me adueñé, a tu gato se la paré. Por mi barrio lo pasé en mi coche y aceleré. Al toque lo descarté y eso tonto lo requebré. Como dijo Tego, hoy en día soy cantante porque ustedes quieran. Yo lo hago por el arte, nunca por el ego. Yo soy buena, pero si me pegan, pego. Cuidado si me hieran. No creía en la venganza, pero a veces creo. Todo necesita un equilibrio y me veo en conflicto de intereses y no me pidan que rece, porque Dios es hombre y por un hombre no me quiebro. Vómito verbal, instinto animal, por la que no están. No hay supremacía que me pueda poner un bozal. Tú nena trampa. No es lo que dijiste la connotación, no es lo que me hiciste sino la intención. Es por el dinero y por la diversión. Digo lo que quiero porque es mi elección. Aprendí a hacer barra de la frustración. Puse mi experiencia en cada canción. No le tengo miedo a la equivocación, porque mejor que callarse es pedir perdón. Ay, ay, ese WhatsApp que suena, que es de Grindr o es de la radio, amiga. No te pierdas el programa de Venganza Radio Afectiva. No dejes escuchar este año que viene con todo la radio Venganza Afectiva. 106.3 Radio Nauta. Jueves de 18 a 19 horas. Arrancamos entonces. ¡Volvimos! Hola. Esas maneras hermosas. Ay, de sí. Volver al aire. Buenísimo. Fundamentales. Buenísimo. Nos acompaña Echana hoy. ¿Cómo andan, chiques? Muy bien. Tanto tiempo. Estamos muy seguidos en el micrófono últimamente acá, un par. Que tendremos que estar del otro lado porque nos dedicamos a hacer otras cosas. Pero bueno, estamos acá. Y vamos a hablar un poquito de la hola. No, se sigue escuchando, solamente nos quedamos sin retorno, pero salimos al aire. Genial. Bueno, les contaba, hay un montón de información para circular, no queremos aburrirles, pero bueno, nos parece importante contarla toda porque son cosas que nos atraviesan en lo cotidiano. Y bueno, les vamos a contar un poquito. ¿Quién quiere arrancar? Nancy, arranca. Ay, ya. No. 3, 2, 1, arranca. Ay, Nancy. No, vos arranca. ¿Arrancás? No, arrancamos. Bueno, arranco yo. Bueno, no sé si todas y todos saben, pero en la ciudad de La Plata los gobierna la derecha hace un par de añitos ya. Y en sintonía con lo que viene pasando estos últimos años, a fines del año pasado, se logró aprobar la reforma del Código Contravencional de Faltas, que es el maldito código que usa Garro para perseguir a las compañeras trabajadoras sexuales y a los trabajadores y les trabajadores ambulantes. Así que bueno, en el marco de la implementación, el gobierno de Garro está empezando a juntarse con ministerios de seguridad, de géneros y bla, para organizar el traslado de la zona roja. Algo que todo el activismo militante de la zona está totalmente en contra. Así que bueno, estamos como empezando a reunirnos para organizarnos y decirle al señor Julio Garro y al señor Oscar Negrelli, que son las dos personas que gobiernan este municipio en el que nos toca transitar la vida, que bueno, no vamos a dejar que eso pase, así que bueno, estamos haciendo un llamado en general a organizarnos, y el próximo miércoles va a haber una reunión acá en el Centro Cultural Olga Vásquez con todo el sector de compañeras y compañeros que son trabajadores sexuales y del colectivo LGTBIQNB+, para, bueno, pensar qué es lo que vamos a hacer y cómo vamos a hacer para que las compañeras no las pasen por encima. Ustedes y todos nosotros sabemos que no es solamente el traslado de la zona, sino que este tipo de prácticas lo que hace es reforzar, digamos, una idea criminalizante sobre las identidades trans, que son las que más transitan la zona particularmente. Habilita la persecución, ¿no? La tortura por parte de la policía. Digo, las compañeras tienen que negociar, entrar a los calabozos una vez en el fin de semana, digamos, ¿no? Entonces, si entras el viernes o entras el sábado, tenés que elegir qué día, y un día sabes que no vas a trabajar y que vas a estar 8 horas en un calabozo, porque la policía tiene que cumplir con lo que le exige también cierta parte de la sociedad neofascista, digamos, que se está organizando a través de estas nuevas ideas neoconservadoras o filonazi, bueno, como querramos llamarla, digamos. No sé si alguien quiere acotar algo sobre esto, estaría bastante bien. Nancy, así yo me callo. Que sos de la zona ahí, ¿qué pensás? Y creo que está mal. Como piensa el garro ahora, es que no quiere mandar otra vez como antes, que te llegue presa, feísimo. Porque quiere volver como anteriormente. La época que no tenías. ¿Cómo es? Quiero meter otra vez presas. Quiero usar otra vez las leyes de que eras ande. Quiere volver otra vez ande. Ahora que estamos tan avanzados que no tenemos mucha gente que nos defiende, también sabemos que tenemos derecho. Quiere volver a hacer otra vez usar esas leyes. Y queda feo. Claro, yo creo que antes, por estar con ropa no apropiada al cuerpo, te llevaban detenido, porque lo he pasado con mi hermana. Hoy en día buscan un montón de cosas para sacar la zona roja, cosa que siempre existió en ese lugar y siempre va a existir. Y yo creo que si la trasladan, si se da el traslado, tendría que tener más seguridad, baños públicos, para la gente que se queja de eso. Lo que pasó en la marcha del orgullo este año, que la chica esa se quejaba de eso, y que era... Creo que nada, que tendrán más seguridad. Y que, o sea, que primero piensen en los trabajadores sexuales, que es un trabajo libre, que lo hablamos el programa que pasó. Y que cada uno de nuestro cuerpo podemos hacer lo que queramos. Y si no quieren que corra la sustancia y esas cosas, tendrán que poner más seguridad. Y no, o sea, no ir a llevar las presas y esas cosas. O sea. Sí, el problema ahí es como si el problema es las sustancias, como que se tendrían que poner presos entre policías, básicamente, claro. Porque son quienes manejan el narcotráfico en la ciudad de La Plata y en general en el país. Y el tema de la seguridad, no hay lugar más seguro que un espacio público visible. Entonces el problema sería desplazar la zona roja algún lugar alejado, donde por ahí esté más oculto, para intentar invisibilizar también esa labor que ofrecen, digamos, las trabajadoras sexuales en la calle, ¿no? Entonces, al desplazarlo y, por ejemplo, no sé, una de las ideas, una de las propuestas era en el bosque, si no me equivoco. Y bueno, yo vivo muy cerca del bosque y he pasado en bicicleta la noche, y es el lugar más muy poco transitado y muy oscuro. Entonces, como que, y básicamente estás en una cueva de lobos. La verdad que sí. Solitario. Eso sí, tenés razón. Es re peligroso el bosque, es muy peligroso. Y también, bueno, ellos te prometen cuando uno es... Promete que quiere hacer eso, pero todo mentira. Te dejan, capaz que te mandan y te dejan ahí. Ahí sí, muchas chicas trans van a morir, porque hay mucha gente que son transfobios, que son malísimos, que por ahí va y te llevan y te pegan. Ha pasado muchas cosas en el bosque a las chicas trans también, que les llevan y les pegan, les roban. Yo siempre por eso nunca me quise ir ahí. Como hay muchos clientes que te quieren llevar, no, le digo no. Sí. Porque de última la calle siempre es complicada, y sobre todo a la noche, pero bueno, trabajando sobre uno o sobre Diagonal 73, ¿es? en la que va hasta Plaza La Moma. Por lo menos tenés el tránsito cotidiano de la ciudad. Y además eso también es una forma de ofrecer tu servicio, ¿no? La, la idea de que la gente te vea que estás trabajando. Entonces hay un poco... Sí, además hay otras cuestiones que tienen que ver más con el marco de la legalidad o no, del código contravencional, que es totalmente inconstitucional. Una de las cosas que nuestra Carta Magna tiene es el, o sea, es el derecho al trabajo, y, o sea, le están quitando justamente a las compañeras y a los compañeros el derecho a trabajar, y es el único laburo que tienen, digamos, en algunos casos. Entonces, de alguna manera, el Estado no te implementa el cupo laboral trans, y además, en el laburo que estás haciendo, te baja la policía para que te encane, te armas causas, o sea, es toda una fiesta para la derecha, digamos, y es un mensaje que tiene que ver con el disciplinar nuestros cuerpos, nuestros deseos, nuestras maneras de subsistencia y de autogestionarnos el dinero y el cotidiano en el día a día. Y también pensábamos el otro día que además se van a empezar a pelear con los putos, porque se van a empezar a gritar a clientes. ¿Qué van a hacer? Las teteras del bosque van a desaparecer, decís vos. Sí, o sea, no, no, eso no puede suceder. Y no, también esto favor. Afecta también a los manteros, a los trapitos, a los también. Trabajadores que, no sé, tienen un puestito ahí en el bosque, de, venden pancho, choripán. Creo que también afecta y también esto va a ver, también te va a traer problemas. Porque hay mucha gente que se gana la vida así, no sé, tirando una manta, vendiendo sus cosas viejas, cosas que ya no se usan. Y creo que eso también está mal. Creo que la, volvemos a la zona roja, que siempre lo hubo en la zona roja, que siempre que iba a cambiar, nunca. Cuando yo de que empecé, escuché el relato que siempre que iba a cambiar la zona roja, pero siempre cambiaron tantos intendentes que fueron, que siempre quiso cambiar, pero nunca cambió. Es, nos llevaron presa 3-4 horas y a mí, gracias a Dios, no me metieron presa adentro de la cárcel, pero siempre me llevaron a comisaría 3-4 horas. Y esas horas yo perdía bastantes clientes. Me soltaba, me tenía que volver ya a mi casa sin un peso, tenía que ir caminando o, bueno, pedir a alguien prestado para que me preste para volver a mi casa en taxi. Esas también compañeras que nos defendieron atrás de eso, luchando hace no sé cuántos, 2-3 años por ahí, que no llevaban directamente por esa ley. Además, la situación que es atravesar, nada, pasar un rato en un calabozo, ¿no? O sea, ay, como que no es nada agradable. Ay, no, creo que no. Digo, por nadie. Gracias a Dios a mí no me pasó, pero sí, tuve 3-4 horas en la comisaría y de ahí tiene que irte en cuerpo médico, te revise, si te revise, que te saque la... A luna a veces te hace bajar la ropa, a veces no. A mí me daba vergüenza que me baja, que me tiene que bajar para que me revise, me daba vergüenza. Eso fue hacia aquella época. Pero también muchas compañeras que son de política nos ayudó muchísimo para sacar esa ley. Que... Bueno, entonces vamos a cerrar este temita específico. Pero vamos a convocar al miércoles que viene a las 5:30 de la tarde acá en la Biblioteca Westergel, que está en el Centro Cultural Olga Vázquez, en 60-10-11, número 772, a quien se quiera acercar para organizarse y sumarse, digamos, a pensar qué hacemos frente a esta realidad que es bastante... conflictiva para las compañeras y adversas. Bueno, que se sumen. Seguimos con... ¿Gondolín? Dale, ¿querés? Bueno, Gondolín es el histórico hotel de las putas, las trans, travestis. Y bueno, se incendió una habitación la semana pasada. Y bueno, tenemos algunos fragmentos de un audio para que rescatamos de YouTube. La madrugada del sábado 4 de junio se incendió una de las habitaciones del Hotel Gondolín. Vamos a charlar con Marisita para que nos cuente qué fue lo que pasó. Una de las chicas desmayada, la sacaron los bomberos porque para asistirla la subieron al SAMI y le pusieron oxígeno. Pero bueno, esto para mí fue todo intencional porque de ese lugar no hay cable, no hay enchufe, no hay nada. Salía más humo, me desesperé. Empecé a gritar, chica, chica, por favor, bajen, que hay fuego, fuego, chica. Me desesperé mal. Y decía, traigan los matafuegos, pues yo pedía los matafuegos. Que rompan lo que quedaba de afuera, que rompa el chico, esto cazó el matafuego y le dio con el matafuego. Dio la vuelta y por la ventana apagó el incendio. Ahí ya estaban los bomberos, ¿sabes? No nos dejaban entrar. salimos con los puestos. Viste, cuando te levantás de la cama con un frío mal. Es una asquerosidad como quedó todas las piezas, el patio, las paredes. Y la pieza de Zoe está toda destruida. Ella que la dejó bien pintada, en color lila, y hoy por hoy la ves. Hoy es color gris y negro su pieza, y toda quemada. Así que es una tristeza muy fuerte, muy grande, la que yo siento, ¿no? Bueno, ahí escuchábamos las palabras de las compañeras y un poco charlábamos ahí mientras escuchábamos el audio. Lo complejo, digamos, del gondolín, siempre pasa algo alrededor del lugar, de las compañeras, y tiene que ver con la persecución política que vienen sufriendo hace muchos años. Es un lugar icónico para todo el activismo LGTB de la provincia de Buenos Aires y de CABA, y también del país, porque es histórico y es un lugar de resistencia a la vez, es un lugar autogestivo, es un lugar que está ocupado. Así que tiene mucha significancia. Si llegamos a encontrar ahí algunas líneas para buscar y recaudar guita, las pasamos después por nuestras redes. Sé que estos días van a estar reuniéndose para pensar estratégicamente qué es lo que van a hacer y organizarse desde allá. Así que bueno, vamos a estar compartiendo en nuestras redes todo lo que se vaya definiendo. Emi. Y bueno, también tenemos acá noticias de Tehuel de la Torre. Hace 15 meses que sigue desaparecido. Mientras tanto, los responsables y la policía de la provincia de Buenos Aires miran hacia otro lado. Como siempre digo, ¿dónde está Tehuel? Pero bueno, lo que decías que está bueno es que, bueno, no sé si está bueno, está pésimo que esté desaparecido Tehuel, ¿no? En eso estamos de acuerdo, y estamos en la calle permanentemente luchando y acompañando, digamos, todos los procesos que se puede, porque también hay mucho hermetismo alrededor de la causa. Pero bueno, hay acá en La Plata una colectiva, un espacio de coordinación, que es un espacio que está exigiendo por la aparición con vida de Tehuel, que desde el tercer mes de la desaparición logramos ahí como poner en marcha. Y es un espacio que viene como organizando la resistencia, la exigencia al Estado. Básicamente es casi el único, es la única ciudad que mes a mes hace actividades para exigirle al gobierno de la provincia de Buenos Aires y a la justicia que reabra la causa y que sigue denunciando la responsabilidad política frente a una justicia que básicamente no está haciendo justicia y que de alguna manera ha hecho muchas cosas mal en el marco de la investigación y que inclusive en el último tiempo, digamos, ha cerrado la causa y la ha elevado a juicio sin contenido concreto y pruebas muy concretas como para avanzar, digamos, en la línea en la que quiere la fiscal. Y con esa línea de investigación que decidió elegir, digamos, de alguna manera cierra la posible búsqueda de Tehuel vivo. Entonces, de alguna manera, el activismo militante está exigiendo que se reabra la causa y que se lo busque vivo. Y que además, digo, la justicia tiene los medios necesarios para arbitrar una buena búsqueda. Y bueno, lo que se está exigiendo básicamente es eso. El 11 se van a cumplir estos 15 meses y todavía no está definida una actividad acá en la ciudad para esta vez, pero en estos días, ahora a la tardecita, se están reuniendo las compañeras y los compañeros de esa asamblea, así que bueno, seguramente tengamos novedades, también las compartamos para que quien quiera vaya acompañando y además también acompañar en las redes y divulgar, digamos, que Tehuel sigue desaparecido, porque hay mucha gente que no se enteró que hay un compañero que está desaparecido, que es un compañero trans, que está buscando laburo, y que es un compañero trans que vivía en una zona súper empobrecida de nuestro país, como muchas y muchos compañeros del activismo LGTB o compañeros en general que no activan pero que son de la comunidad, y que es una realidad que nos atraviesa en general y a las identidades trans particularmente. Eso se profundiza un poquito más, así que bueno, las y les invitamos a que se sumen a organizarse y acompañar todas las actividades que se hagan en el marco de la exigencia por la aparición con vida de Tehuel. La coordinadora por Tehuel le pueden encontrar en Instagram, por lo menos la de La Plata, creo que también hay una de Capital, y aparece coordinadora por Tehuel LP. Así aparece en Instagram, todo junto. No sé si decirle casualidad o cómo. Qué loco, digamos, que un gobierno provincial que por ahí ha levantado las banderas de la memoria y de la de los derechos humanos hoy día tenga justamente un desaparecido y que para ocultar eso que le hace como ruido y le deja mal parado, básicamente la solución es dar una sentencia como si la persona ya estuviese muerta sin tener ninguna prueba concreta, como dijo Chana. Así que palito ahí para esa gente. Ahí hubo torturas reiteradas y atraso y traslado arbitrario contra una de las personas intersex detenidas en... Él estaba en la unidad de Los Hornos y fue torturado y además, como estaba en comunicación con organismos de derechos humanos que venían acompañándolo, castigo, lo trasladan al penal de Azul, que es bastante lejos de acá. Tiene que ver con las estrategias que sea el sistema penitenciario para, de alguna manera, disciplinar a las compañeras y a los compañeros que están detenidos en general. Así que en este marco la Comisión Provincial por la Memoria presentó un habeas corpus para de alguna manera intentar que la policía y el servicio penitenciario dejen de verduguear, torturar a este compañero. Así que bueno, en realidad nuestro objetivo acá es visibilizar que Pablo Martínez sigue siendo torturado por el sistema penitenciario y por la justicia, que no le garantiza un tránsito sano, libre de torturas, en una cárcel que técnicamente debería estar protegiéndole la vida, ¿no? O sea, no siendo un espacio donde te hostiguen y te torturen y te disciplinen porque básicamente te persiguen por ser una persona intersex y por ser trabajadores, sexual y por, bueno, por las diferentes cosas que de alguna manera terminan haciendo que nosotros terminemos detenidos. Bueno, así que en principio esto, denunciar y exigir que se deje de torturar al compañero y también, digamos, es parte de la justicia, como los casos que acabamos de mencionar antes, pero desde otra perspectiva, digamos, de seguir vulnerando nuestros derechos, digamos. Así que seguimos denunciando, seguimos acompañando. Y bueno, me parece que esta sesión de noticias fue bastante bajonera. Sí. Así que podemos. Así que vamos a cerrarla, porque hay más para contar de bajón, pero sí, no queremos. Ya es mucho, es un botón. Es larguísimo, pero está buenísimo. Así que bueno, vamos a hacer un temilia. Dale. Falta de amor. Traición fue un error. Confiar en tus palabras te llaman traición. Persona fría con tus mentiras pasas la vida, te sientes perdida. Oh, oh, oh, oh. Por dentro fría en tus pupilas tanta sequía, te sientes perdida. Oh, oh, oh, oh. Tóxica. Faltate Well. Resistencia trans. Trinchera de amor y venganza afectiva. Existimos, resistimos y luchamos. Sumate, vení. 106.3 Radio Nauta. Jueves de 18 a 19 horas. Ooh, Me encanta esta cortina. Me encanta. Me encanta. Ya che, volví más. Volvemos con la agenda para levantar un poco el momento. Recién quedamos todos medio así como mirándonos. Qué desolación este mundo hostil y horrible con nosotros. Así que vamos a meter la agenda, que es la agenda que armamos nosotros mismos para alegrarnos la vida un poco, porque si no. Ay, sí. Horrible todo. Ya que el mundo es hostil y horrible. Hostil, nos la hacemos un poquito más bello. Sí. Bueno, un poco así de que, perreo. Agendita. 30 del 6. No sé qué cae. No, no me pregunte qué días, porque la verdad es que los días faltan un montón de días. Jueves cae 30. Jueves 30 del 6, sí. Asamblea para organizar el encuentro plurinacional. Sí, ¿querés decirlo? Organizar tres. Plurinacional. Marcha de la. ¿Cómo es, marcha? La marcha de la rabia es después. Ah, sí. Al plurinacional. Ay, perdón. El plurinacional. Organización de Encuentro Nacional de Plurinacional de Mujeres Trans Travestis Lesbianas e Is realizarás en las plazas del 10 de septiembre en lugar de confirmará culturalmente. Bueno, consultar en el campaña cultural, ¿no? Campaña pluri. Plurinacional. Plurinacional. Perdón. Así que cualquiera que quiera enterarse bien qué día, en qué lugar y cómo se van a terminar definiendo esas cosas, entra a la página de la Pluri y se fija ahí. Y recuerden que este encuentro regional se hace 2 años, 3. Este va a ser el tercero. Este es el regional. Claro, arrancó medio ahí en la pandemia porque como no podíamos hacer el federal, dijimos, bueno, tenemos que hacer algo, estamos aburridas las feministas, ¿qué hacemos? Hicimos un encuentro regional y salió virtual y después, bueno, salió ahí... presencial el año pasado y ahora se vuelve a repetir. Este va a ser solamente de un día, así que bueno, vengan y organícense. Un día de reuniones. Participen, va a ser un día para encontrarnos, dialogar sobre las realidades que nos atraviesan y festejarnos, fiestita, tomar un poquito de alguna bebida espirituosa, cosas así, que sucede en el encuentro. Y después se van a San Martín, ¿no? No, bailan las prohibidas, me dijeron. Ya las comprometía ahí en el aire. No sé, yo la chica prohibida. Entonces, sí. El encuentro regional es el 10 de septiembre. El encuentro, pero para la organización es el jueves 30 del 6. Exactamente. Ah, ahí va. Me encanta. También los organizadores LGTBQ+ y trabajadores sexuales estamos reuniendo para organizar la marcha de la rabia contra el trans. Transvesticidio por la aparición con vida de Tehuel el miércoles 17 no, el miércoles 17 y 30 en la biblioteca del Olga Vázquez en 60, 10 y 11, y también en el Olga Vázquez torneo de truco. Torneo de truco, me muero. La biblioteca de esa talla, pero para de hacer cosas. Por favor, vuelan libros, entras y es como el una truco. Escena de Harry Potter. Yo ¿Quieran apuntando con porotitos o con. O, ¿cómo se llama? Fósforos. No sé, ¿ustedes con palitos? ¿O con palitos? ¿O tipo virome nomás? Yo creo que de viejo. Debería ser de palitos, así, esos tipos sí, que ¿no? haces, ese casita de 5. Que haces como la casita de 5. Sí, casita de 5, pero no importa. A mí eso me gustaba. Porque los porotitos es más de otros juegos, ¿no? ¿Cuál es tu seña favorita? ¿Cuál es la seña más sensual del truco? Y igual el guiño de ojo va también, ¿o no? Y pero es muy sutil, ¿o no? Sí. Es como, o te entró una basurita en el ojo y la persona se dio cuenta, o ¿qué truco ¿qué es que se juega con el cosito, con la baraja? Bueno, ¿no? Si querés jugar al truco, entonces te podés acercar el y viernes. Hay uno con seña entre los ojos. El viernes 10 del 6, 21 horas. Y mañana. Sí. Mañana. Mañana a las 9 de la noche, creo que pueden venir a comer algo. Pueden venir a comer algo, a tomar algo también. Y te trae el vino. Y gastarse todo su sueldo. Sí, hay que venir a comprar el vino acá, pero tráiganse la frazada, por las dudas, porque sí, va a estar áspero mañana la fresca. Vale abrazarse y todas esas cosas también. Sí, acá sale energía siempre en el Olga, uh-huh. De abrazos. Aclaro, por las dudas no se emocionen tanto. No, tanto no. Nunca me pasó a estar. No viniste en los momentos adecuados. No, porque nos juntamos a llorar solamente. Sí, esto es mucha llorería, tipo, chique, basta. Bueno, pero hay una varieté también, ¿o no? En el Olga. ¿Va a ser cuándo la varieté? ¿El sábado puede ser? Sí, el sábado, el varietés. ¿Qué? El sábado va a ver, ¿no? ¿Quién lo organiza? La organiza la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito de la Ciudad de La Plata. ¡Vamos! Que viene militando este derecho hace 11 años acá en la ciudad. Y la campaña, bueno, para quienes no sepan, la campaña este año cumple 16 años. Allí, o sea, sí, bocha años. De lucha. Así que organizades. hay que seguir exigiendo la implementación, porque para quienes no sepan, el aborto es legal. Voluntario, hay como dos procesos. Voluntario, que es hasta las, cuento rapidito, hasta las 15 semanas. Y de ahí en adelante viene el aborto legal, que es por diferentes causales que atraviesan la salud de la persona gestante, digamos. Así que bueno, en el marco de la lucha por la implementación, hay una realidad que es un bajón también, pero que bueno, en la provincia de Buenos Aires no se implementa, o sea, no se garantiza el acceso pleno a la práctica del aborto seguro, y tampoco pasa en el país. Así que bueno, esta actividad, esta aborta varieté, tiene que ver con visibilizar esa demanda y además conjuntar guita para poder seguir militando y luchando. Así que todos más que invitades. Si alguien quiere leer les artistas que van a estar ese día. Leemos. Va a estar Doña Flor y sus Rítmicas. Tután Cumbión. Qué buenos nombres. Tután Cumbión. Viene también. Cumbión. ¿Quién es Tután Cumbión? Le cambiaba el acento. Es un juego de palabras con Tutankamón. Ah, sí. Que no sé. Y después le. Un momio. Le Pipi. Le Pipi. Le Pipi. Que estuvo cantando en el evento de. El. De la aparición por vida de Tehuel, la última vuelta, ¿no? Le que Pupi. Hace unos rap le increíbles. Pipi. Después va a estar. Estefanías con sus. Estefanía Radavsky. ¿Qué apellido? ¿Qué nombre? ¿Qué apellido lindo que tiene? Sí. Increíble. ¿Sisa puede ser otro artista? Sisa. Poetas. Mira. Poeta que nos van a convidar sus letras, sus ensayos, sus poesías, sus escritos, sus sentires. Así que bueno, va a estar buenísima la jornada. Va a estar buena. Sí. Vengan, la entrada sale de 200 pesos. 200 hasta pesos. Hoy a las 12. Ah, no, y mañana en la puerta 300 la entrada pesos. Entrada es ultra barata. Sí, igual en venta está muy 200 bien. Pesos y en la puerta 300 pesos. Para recibir la. Las redes de las campañas Las Platas. Claro, para adquirir para la entrada tenés que entrar ahí a las redes de la campaña por el aborto de La Plata. Y vos, Nancy, mañana tenés que venir con todos tus amigues. ¿Por qué? ¿A dónde voy? Ay, no, el sábado. ¿El sábado? A la aborta varieté. Venís a abortar acá, va a haber abortos en vivo. La traigo, busco entonces a una amiga mía que tiene tan brazada que no quiere tenerla. Bueno. La otra vez, esto tenés que hacer, mirá. Va a estar bueno el sábado entonces, va a haber mucho show. Pachanga. Qué palabra de viejo, Dios. Sí, pachanga. Sí, se nota que estoy ahí. Volví otra vez. Tres canas. Volví otra vez, vos de antes. Buenísimo, entonces, hasta ahí la agenda por ahora. Creo que podemos ir a una canción. Un saludito. A ver. Hola, Venganza Radio Festiva. Quería desearles un feliz primer año de todos los años que vendrán de proyectos, de diversión, de salidas, de bebidas, de risas. Y son mi programa preferido en el mundo de radio. Nunca había escuchado un programa que me guste tanto, con unas conductoras tan regias, tan espléndidas, tan sensacionales como ustedes. Y gracias por acompañarme, por hacerme reír, por informarme y... ¡Ay! Hice un provechito, me parece, en el audio. Bueno, espero que haya salido el provechito, porque comí una berenjena al escabeche. Bueno, les dedico el provechito. ¡Las amo! ¡Feliz cumple! Yo estoy puesta pa' ti, tú te me quitas. Diablo, que piquete la chamaquita. El corazón lo puso en la neverita. Dice que este verano se queda solita. Yo estoy puesta pa' ti, y tú te me quitas. Diablo, que piquete la chamaquita. El corazón lo puso en la neverita. Dice que este verano solita, pero nunca sola. Amores vienen y van como la sola. El DM explota, autos le escriben hola. Una fila cabrón y yo quiero la cola. Yo. We'll be right back. sol, ey. Cuando te pones on block, te pones on block. Baby, déjame entrar. Dale, quítame el lock, ey. Yo me la pasaría contigo viendo TikTok, Déjame sorprenderte, ey. Déjame untarte el sunblock pa' que no te queme. Aquí hay muchas nenas lindas, pero tú la tienes. Jugar conmigo se te entretiene. No seas mala, me tienes de meme. Yo estoy puesta pa' ti, tú te me quitas. Diablo, que pintaste la chamaquita. El corazón lo puso en la neverita. Dice que este verano se queda solita. Pero nunca sola, sola. Amores vienen y van como la sola. Tú lo que eres una abusadora. Va a buscarte una cerveza y debe el cora. ¿Querés grabar tu podcast? Escribinos a radionautafm@gmail.com. Venganza Radioafectiva. El programa de Venganza Afectiva. 106.3 Radio Nauta. Atornillate al dial. Jueves de 18 a 19 horas. Los haiku Venganza Afectiva. Y disfruta de nuestra magia oral. Juego. ¿Nos escucharán las Ibiza Paredo? Deberían, porque este es un discazo, la verdad. Así, algún día les podríamos, si nos están escuchando, escríbanos y les invitamos a un programa en vivo. Seres del más allá. Sí. Si nos están escuchando, respondan este mensaje. Nada, igual discazo, la verdad, gente. Me encantó el último disco que sacaron. Les amo. Le agradecemos a Vicky, que mandó tremendo sentimental mensaje. Victoria es refan, es refan. Qué lástima que si está repitiendo las berenjenas es porque no las debe haber curado, le quería decir. Ya que no, eso es por, le tiramos un consejito. Eso es por egoísta. La base la comió toda acá. Sola, sí. Totalmente. Porque en realidad está acá en la cocina de Olga comiéndose todas las berenjenas en vez de subir acá y cuidarnos nosotras. ¿La Vicky está más abajo o no? No, está en su casita. Está en su casa. No bueno, sé, le mandamos un beso. Abrazo enorme, gracias, Vicky. También te queremos un montón. Y, no, también muchísimo te queremos. No sería nada de este programa sin ti, Vicky. La tenemos otro mensajito por ahí. Tenemos otro mensaje. A ver. Feliz cumpleaños, Venganza Radio Afectiva. Gracias por construir esta trinchera de amor en Radio Nauta. Ay, la mejor radio que puede haber en La Plata. Gracias, Pablín, por mandarnos ese. Me encanta decirle Pablín, es como ponerlo en un lugar de boludo tremendo. Pobre Pablo, pido disculpas. Le gracias, Pablo, por el mensaje. Pablo, te queremos. Te queremos. Bueno, podemos aprovechar y pasar un chivo. Tiene una imprenta, Pablo, que se llama La Palmera. Se llama Imprenta Palmera. Imprenta Palmera. Así estamos que todos si necesitan. Se llama así, ¿no? Si no, después pasamos chivo. Ay, si no, lo siento, pero creo que más o menos por ahí va. Fábrica Palmera. Fábrica Palmera. Acá la productora, operadora que está del otro lado, Camila, nos aclara todo. Es una genia. Excelentes trabajos. Por si necesitan impresiones, mándenle. Bueno, ¿con qué seguimos, chiques? A mí no me sale esta palabra, es muy difícil. Mariconeadas. Mariconeadas. Sí, porque estamos en el mes del orgullo. Vieron que ahora empezamos por el día y bueno, ahí se va gestando como una cosa que ahora teníamos una semana, la tenemos un mes, ojalá tengamos el año y ya sea toda la vida orgullosa, digamos, multicolor. En general. Así que bueno, veníamos como pensando en tocar temas que nos atraviesen y hay uno que nos atraviesa, pero que a todos nos ha pasado, que es que en algún momento alguien te mete o te saca del armario, digamos, ¿no? Tiene un nombre en inglés que yo no lo voy a decir. ¿Querés decirlo vos? Genia, que hablas tan bien el inglés, decilo. I see Luz. Hello. I'm very good. Para que tengo que entrar al WhatsApp, todo. No lo voy a decir. Bueno, lo digo yo. ¿Qué es el outing? Outing. Outing. Outing. Fuera, pero team. Outing. No sé, no vamos a ponernos a hablar de algo que desconocemos. ¿Qué significa específicamente? No, pero bueno, tiene que ver con esto, digamos, con la salida del closet que vos no elegiste. Bien. Entonces, bueno, la propuesta nuestra es que charlemos, a ver qué conocemos, qué casos conocemos, qué creo nos pasó que a si nosotros. Suponemos confiar a un amigo tuyo, una amiga, que le contás que sos gay, al instante te lo mandan en frentes. Pero no, antes que no se entere la familia, algo o sea, así. Saliste del armario. Te sacan, vos no saliste. Vos no le contaste a nadie. Y va. Te emborracharon una noche. Va Lud y le dice a tu madre. A tu familia. La familia. A tu padre. Emi se la come. Se la come y se la. Emi está arrodillado. Emi se arrodilla. Pide perdón. Emi se está confesando. Ah, y te vuelven a meter. ¿Y tus padres te vuelven a meter adentro del armario? ¿Cómo sería? No, ahí te sacan. Te sacan. Es que pero te sin tu. Sin tu consentimiento sería, ¿no? Una cosa así. No, entonces no es como sobreexponerte a una situación que. Esto que de por ahí todavía no elegiste. De seguro lo hizo la loba esto. Porque sí, ella anda sí, ahí. Sí. Ella anda sacando gente del closet. Sí. Ella saca del closet. Identifica así. Y dice vos, vení. Y encima no deja plantada. Yo tengo algo más fácil para charlar. Que no es tan difícil. Que es la pluma fobia. Que se está hablando mucho. La pluma fobia. O sea, es. En la comunidad LGTB también está la discriminación. Sí. Entonces es el gay masculino que rechaza a los gays femeninos o a las chicas trans. Fatal. Mask o los chicos mask. O las chicas trans que discriminan a los chicos gays. Y ahí está, se está hablando mucho de eso en el mundo. O sea, sí, la fobia que sería sobre el plumaje, digamos. Sobre claro. La feminización del que son por las maricas, las trans. Hay mucho que claro, al ir al boliche o sea, el gay masculino rechaza mucho al pasiva, loca. Qué rancio que es el gay masculino. Yo sé que igual a ustedes les gustan. Yo sé que les gustan, pero a mí no. Son rancios, ¿sabes? Entonces, hay que decirlo. Pero hay muchos que son muy, muy marica, que son muy efeminadas. Eso ya no coordina más tanto. Y hay muchos que son macho, pero es gay, que no se claro. Están tratando las que es muy marica. A eso también no le discrimina mucho, porque es muy, muy gay ya, que camina todo así. No, hay muchos que también no le gustan. O también está las chicas trans que tienen marido hombre. Y discriminan a los chicos gay. O a la otra marica. Ah, eso sí. Entonces ahí está la discriminación dentro de la comunidad. Porque si estás con una chica trans... No sé qué pasarías a hacer. Y no, sos heterosexual, sos un varón, sí, heterosexual seguramente, total. Pero es muy loco que una persona que está con otra persona que tiene una identidad que no es la denominada al nacer y que tuvo que pasar por un montón de violencias y que asumió una identidad, de repente esté con un flaco que bardea otras identidades. Claro. O sea, todo el contexto de su compañera debe ser. Igual debe haber gente conservadora en todos lados, ¿o no? Onda, yo conozco a una traba que milita para la derecha, que es tremenda de rancia, digamos. Entonces es como, bueno, aquellas sufren porque quieren. Si yo pude, todo el mundo puede. Bueno, cosas que no son claro, tan así, total. Y así, bueno, se sigue este mes del orgullo y a full. O sea, hay un montón de cosas. Ahí está full, la red está full. Tito y eso a full, está el orgullo de gay y todo. Sí, estoy podría ver el color de la bandera por todos lados. A mí me encanta. Encontrar una nueva, no sé, algo. Me encanta. Hagamos otra cosa. Yo me quedé pensando con esto de la salida del armario. ¿A ustedes nunca les pasó mandarse la cagada de exponer a alguien sin saber que esa persona no había hecho pública su situación? No sé, mi viejo se enteró que era una piba trans por una amiga. Pero fue sin querer, digamos. Sí, de alguna manera sí. Bueno, eso, porque pasa. Pero a mí, yo soy una persona muy dispersa y despistada. Entonces, en vez de preocuparme por el consentimiento primero ante todo, hablo. Igual para mí fue como, qué pío la amiga, porque la verdad que me sacaste un problema encima. Básicamente o tuvo que asumirlo o cortarme el rostro o hacer lo que quisiera ese. Creo esa que persona. También hizo bien. Unos cuentan y después les cuesta confiar a una persona. Le confía a una persona, le cuenta qué es lo que le gusta su sexualidad. Y después se enoja con vos, tu amigo, y va y te grita enfrente de la casa de tu familia. Enfrente de tu familia. Y wow. También hace bien. A la vez, tampoco no puede confiar mucho por la persona que. Es que en realidad mi amiga intentó como defenderme, entonces dijo, no, ¿cómo que nombre muerto. Es Lud y es una piba trans. Y mi viejo quedó como, wow. ¿Qué? Bueno, un tecito. Sí, sí, sí. Me estaría desmayando. Bueno, pero no fue tan dramático. Viste que les adres son dramáticas. Sí, sí. Al menos a mi camada de padres, que tuve varios, fueron todos dramáticos. Es que, oh, la piba es torta. Ay, qué problema. Ay, ¿qué se hace? No, es un nivel de drama fatal. Y nada, es torta, ¿qué le vas a hacer? Yo, por mi parte, salí del armario y nunca fui. Le dije, mamá, soy gay, o papá, soy gay. Pero se te nota de mí de chiquito. Llevé a mi primer pareja a mi casa y le presentaba como un amigo. Pero bueno, ellos ahí se dan cuenta. Saliste del útero y le hiciste a tu mamá. Con los ojitos así, un revuelo de marica, chiquito. Pero ya había como un ambiente ahí, porque tengo una hermana lesbiana y tenía un hermano trans, que así, bueno, nada, era ya de familia. Toda la familia. De claro. Mi parte fue que antes que se entere de otra persona, yo le conté, obvio que en mi país, pero en guaraní, pero yo le hice sentar a mi mamá y a mi hermana que lo que me gustaba, que era el mismo sexo, y bueno, quedó ahí, y bueno, se enojaron todo, y que no podía, pues, no puede ser esto, etcétera, etcétera. Entonces, yo me alejé, bueno, me levanté y me fui, obvio que no podía hacer más nada, no podía. Le dije la verdad, que lo que me gustaba, antes que se entere de otra persona directamente. Claro, bueno, encima. Porque la gente, viste, que murmura, uh-huh. O te ve así caminando, o te veo una ropa distinta, rapidísimo, murmuran. Entonces yo, antes que eso, prefiero decirlo la verdad. Y ahí le maté a mi hermana, mi hermana y a mi mamá. ¿Y No, ¿vos te viniste de Paraguay como gay? Sí, yo vine de Paraguay. ¿Y ellos ahora te conocen como chica trans? Sí, obvio que de foto, pero no... No, no sea, personalmente. No personalmente. Eso también es medio. ¿Por qué? Ah, bueno, mi mamá ya no está, pero mis hermanas sí existen todavía. Sí, creo que hoy así no sé qué dirán. Pero me conocen de foto. ¿Cómo se dice andate la mierda en guaraní? ¿Eh? Andate la mierda en guaraní, ¿cómo se dice? Te dejo guagui. Lo voy a practicar, por si me pasa. Te dejo guagui. Te dejo guagui. Bueno, estamos en un tiempo límite. Pero yo tengo una duda. ¿A ustedes les pasó alguna vez que los metan al closet? Que les digan, che, mirá, viste que salís con alguien y por ahí está en asumirse, qué sé yo, todas esas cosas que le pasan a las personas en general. Pero es como de repente vas a visitar a alguien, es como, bueno, mamá, mi amiga, papá, mi amigo. Como una cosa así como muy enroscada, pero de repente tenés un closet que te cae así. Decís, bueno, somos amigues. Cosas así bizarras y hacía boludeces, pero es como también una forma medio extraña de evitar algunas relaciones que por ahí no elegís eso, pero en consecuencia en te mi llega familia, el closet. En mi familia no, pero por ahí en algún trabajo sí es como que me sentía de nuevo adentro del closet, como que me tenía que ocultar, decir que yo tenía novia, que era hetero, me sí. Hacía el hetero. ¿Tenías una familia? Una familia hetero. Claro, en mi familia no, pero en el trabajo sí, y eso es jodido. Volver al closet, no poder decir soy gay, uh-huh. Y tener que estar adentro del closet, te sentís así. Porque tenés que fingir que tenés una novia, que mi novio se llamaba Martín y yo decía que era Martina, no sé. Para no claro. Equivocarte claro. Tanto. Sí. Ay, Martín, ay no, Martina, perdón. Martina. Y es ahí se siente, obvio. Yo lo tomo así, pero en mi familia no. Después gracias estás en la cama con Martín y le decís Martina, ¿viste? Se te empieza a confundir. O me llamaba por teléfono y mi compañera me decía, ¿qué? ¿Con quién estabas hablando? Con mi novia. Pero yo escuché una voz dura, pero... Ah, es que estaba ronca, no sé. Y es como que te toman mucho whisky. Obvio, sí, hay muchos hombres gay también que oculta su simula, porque hay muchos... Para no perder su trabajo, que si yo tengo un abogado que es decía el nombre, Nancy, decía el nombre. Un abogado que le encanta vestirse y es y ¿cómo es? Para no mandar enfrente, para no decir que es tal así, él se viste como hombre, pero de noche es otra persona, en su casa es otra persona. Wow. Es buenísimo. Igualmente wow. Me pasó a mí me manda la foto wow. Como está a veces, divina está en su casa, como mujer. Sí. Me pasó hace poco, viniendo para una marcha de venganza. Vine con todos los colores, bandera, todo. Me olvidé sacar a la coordinadora de Barrio de Pie y me dice, ¿te pasaste para otro lado? No, esos son amigos, son unos putos amigos. Que me metí adentro del closet. Lo tuyo, encima ahora. La madurez emocional no llegó todavía. Me metí adentro del closet sin querer, pero bueno, nada. No, porque quisiste solito. Pero se dieron cuenta igual. Es que eran muchos machos, no los podías perder. Claro. Esa manga de putos. Yo lo tomo. ¿Qué hace acá? Sí, a mí también me ha pasado más en espacios así como heteronormados. No sé, facultad y escuelas. Y ese tipo de lugares. En muchos trabajos también. Como fingir que era un chabón. Y sí. Ah, sí, estoy jugando con el celu, perdón, Chana. Estaba poniendo en la mesa, no está bien. Haz lo que quieras, amiga, no pasa nada. Bueno, chiques. Se los pasó la hora. Se los pasó la hora. No, no voy a cerrar yo este bloque. Así que alguien lo cierra. ¿Hacemos una horita más? Tenemos que reconocer que fue difícil con la loba, pero lo logramos, loba. Ay, sí. Loba, lo logramos. Gracias a Lu y gracias a Chana, que se... Que entraron. Sí, no, vale que nos traigas un chori. Che, bueno, pero que tenemos no que festejar este y año. Cami, que no hizo Cande. Gracias, Cami. Gracias, Cande. Cande que hizo mate. Germán, que nos vino a ver. Cami que operó. Gracias. Sí. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Gracias a vos. No me voy a volver a poner atrás de este micrófono, sépanlo. Vayan buscando somos buena conductora, Chana. Buenísimo tu voz, Chana. Sí. Espectacular tuviste, gracias, Chana. Gracias. Muy bien, Chana. Creo que le vas a arrullar el piso ahora. Sí. Es más, ustedes ya no están acá. Ya rájense. Ya son el pasado. Tardes de té con Chana. Todo muy solemne y aburrido. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Hoy vamos a leer el capítulo 4 de... Bueno, ¿nos vamos? Bueno. Dale, mandamos un beso. Muchas gracias por los saluditos. Gracias a todas las saludos que nos mandaron. ¿Cómo nos cuesta irnos? Ustedes se dieron cuenta, ¿no? Es tremendo. Es que acabo de acá. Parece mi vieja diciéndome chau, chau, chau, chau. 5 audios de chau. Le recordamos por dónde lo pueden buscar. Adiós. Chau, chau, chau. Venganza Radio Efectiva. Vamos pa' la perrera. Queremos no enganchar en medio de la carretera. Yo soy una perra en calor. Estoy buscando un perro pa' quedarnos pegados. Ey, eres una perra en calor. Y estás buscando un perro pa' quedarte pegado. Yo soy una perra en calor. Estoy buscando un perro pa' quedarnos pegados. Ey, eres una perra en calor. Y estás buscando un perro pa' quedarte pegado. Ey, cuidado que te perro anda sin bozal. No me puse la vacuna, esta noche estoy animal. Con rabia, parcero, fue que la salpiqué. Bajamos trucho de Colombia PRD. Luego callao, no ando ladrando. Una mala en calor es lo que yo ando buscando. Te pongo en cuatro patas, tú eres perra, no eres gata. Sé que eres guau guau guau, pero no eres viralata. Tú eres raza rulay, bebé jumbo light. Te ladro al DM y de